Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Si hablara de ello, si lo hiciera, ¿qué les diría? ¿Les hablaría de ella? ¿La princesa sin voz? ¿O del monstruo detrás de la historia? Mi nombre es Miguel Morán y hoy les cuento de La forma del agua. Nuestra historia comienza en el año de 1962, ubicada en Baltimore, donde una mujer en especial no se hace oír en medio de la Guerra Fría. Ella es Elisa Esposito, que siendo muda, vive sin meterse en problemas. No tiene mucho, pero tampoco tiene poco, pues al menos se sostiene de dos buenos amigos y un cómodo departamento sobre un viejo cinema. De vecino tiene a Gilles, un hombre mayor de closet que es artista en bancarrota, y en su trabajo está Zelda, una mujer de color que es blanco de aversión por otros. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Cada día es igual, pues lo único de lo que se habla es de la rivalidad que tiene Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y a veces, para sobrevivir, hay que esconderse en el lugar más peligroso de todos, donde los de arriba ni se molestan en verte. Es aquí donde Elisa y Zelda ofrecen sus servicios de limpieza, en un laboratorio gubernamental de alta seguridad. Pero todo cambiará con la llegada de un extraño ser puesto en cautiverio. Este es un monstruo acuático humanoide, con el cual forjará una conexión con nuestra protagonista. Quizás una relación más profunda que las palabras o el agua misma. But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. Dentro del elenco de actores destacados, tenemos las caras de Sally Hawkins, que sin voz da vida a Elisa Esposito, siendo de este papel sin habla uno profesional con convicciones fuertes. Doug Jones, actor que ha mudado en pieles de varios monstruos anteriormente, nos trae al hombre anfibio, un ser de naturaleza salvaje y cautivadora. Octavia Spencer, como la amiga fiel Zelda. Richard Jenkins, como el viejo y no correspondido Gilles. Y Michael Shannon, con los dedos puestos en el monstruoso agente Strickland. Esta película, estrenada el 31 de agosto de 2017, es dirigida por el amante de los monstruos con sello mexicano Guillermo del Toro, en el que proyecta una visión inspirada en otra cinta. Esta es El monstruo de la Laguna Negra, donde Del Toro nos hace ver lo que él vio, una chica con un monstruo en un mundo donde no se quiere a los monstruos. O para ser exactos, un mundo donde hasta el día de hoy se rechaza lo que es diferente, cuando en realidad somos distintas formas de lo mismo, distintas formas de agua. The natives in the Amazon worshipped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. Si te interesa mirar más a fondo, esta película está disponible en Star Plus. Para más películas por recomendar, no olvides que está el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. It's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder.